Repudiamos la presencia de este periodista básicamente porque a través del micrófono abierto este señor sistemáticamente incita a la violencia, genera con sus dichos, con sus acciones, misoginia, violencia verbal, todo el tiempo está promoviendo situaciones que nosotras consideramos que no son dignas de un Estado democrático que construye igualdad. Y realmente son dichos muy, muy violentos que particularmente violentan a las mujeres, los derechos de las mujeres, a las personas lesbianas, a las personas trans y travestis. Bueno, venimos en realidad a exigir a los representantes, a los dueños del teatro, al señor Carlos Mancinelli, que es el encargado de esta sala, que levanten la función de este personaje siniestro que destila odio contra todo lo que es la palabra y la presencia de las mujeres, de las lesbianas, de las trans, de las niñas, de los homosexuales. Expresa una agresividad y una violencia, y que eso lo hace basándose en sus shows humorísticos, como si eso le permitiera, con la risa, salvar las cosas que dices. Lo nuestro es tratar de que la gente reflexione sobre el carácter ideológico de su show. Nosotros consideramos que el pueblo no censura. La censura la aplica el Estado a través de determinadas instituciones o la aplican los gobiernos de facto. El pueblo, cuando se expresa en repudio a determinadas medidas o a determinados personajes, en este caso como es un personaje violento, misógino, machista, que justamente construye a través de sus discursos tanta desigualdad y tanta inequidad, nosotros consideramos que no es un acto de censura, sino que es un acto de escrache popular, que es la herramienta que tenemos como pueblo a la hora de poder decir que estamos en disconformidad con lo que este personaje representa y promueve. Esto no es censura. Nosotras nos amparamos en la ley 26.485 de erradicación de todo tipo de violencia. Ahí está bien tipificado que todo lo que ejerce es violencia simbólica, violencia verbal. Y justamente que en este lugar, en este teatro que se está por inaugurar, en el lugar donde se hicieron los juicios de lesa humanidad y se condenó nada menos que a Echecolás por genocidio, un lugar que para la ciudad de La Plata es simbólico, que en estos momentos se le dé lugar y cabida a un personaje de esa calaña es siniestro. Que hoy haya un personaje que hace apología de las acciones de la última dictadura militar, que entiende que un personaje siniestro como Chocobar puede andar suelto por la calle, que a los pobres hay que matarlos a todos, y todo lo que dice de nosotras las mujeres por tener derechos, digamos, sí, nos incomoda muchísimo, y realmente es una pena que el productor que lo está trayendo en este momento solo esté pensando en su propio beneficio y no piense en promover una cultura distinta dentro de nuestra región y de nuestra ciudad.